0 a 2, Diario del Futuro, por Nacional Rock. 36 minutos pasaron de las 12 de la noche y eso significa que hace 36 minutos quedó atrás el primer día de entrenamiento de la selección argentina antes del Mundial de Fútbol, que va a empezar en apenas 17 jornadas en Brasil. Así que para limarnos un poco la manija, Ale Wall nos va a traer un poco de data, un poco de análisis, un poco de chismes y toda esa ansiedad que cargamos. Antes que todo eso, voy a empezar. Te voy a leer un párrafo de una nota que salió publicada el domingo en Tiempo Argentino. Bien. Dice así: hay artistas que también se sienten al margen de la energía mundialista y lo describen con sarcasmo y algunas percepciones contundentes. Tal es el caso del humorista gráfico Gustavo Sala, autor, entre otros, de la tira Bife Angosto de Página 12, quien accedió a la entrevista adelantando que para él sería un placer hablar mal del fútbol. Celebra que podrá ocuparse de tareas pendientes, como si hoy no se pudiera ocupar, ¿no? Bueno. Y resume su idea del Mundial como aburrimiento, demagogia, publicidad con Messi y un abuso grosero de la palabra pasión. Pero nos qué huevo tiene ese tipo para decir nos semejante... gustaría que Gustavo Sala disfrutara un poco más de las cosas. La verdad que sí. Muy buena nota, muy contundente. Nota de la compañía Florencia Half von Laxman, con una gente que con absoluto resentimiento detesta el Mundial. Le mandamos a Florencia un beso muy grande, con la certeza de que no nos está escuchando porque entra a trabajar en un par de horas. Pobre, para mujer. Que nos demos una idea, está Gustavo Sala y está Gustavo Silvestre también. Más o menos en un mismo lugar. Y gran amigo. Mi gran amigo. Esa gente, te juntás vos. Vamos con toda la gente de TN. Mal que le pese al compañero Sala, ayer por primera vez tuvo Alejandro Sabella al menos a 25 jugadores de una lista que empezó siendo de 30 y que quedó acotada incluso antes de entrenar a 26. ¿26? Claro, a 26. Se habían ido. ¿No hay dos que faltaron ayer? No, entonces... ayer faltó Ángel Di María, sí. Que al que le dieron un changui. José Sosa volvió. Ah, tenía entendido que Sosa arrancaba hoy recién. No tiene muchas chances de perder mucho el tiempo José Sosa, porque además es uno de los nominados. Hay que llamar a ver quién se va y quién se queda. En ese marco, obviamente es como para empezar, y una frase que nunca se utilizó, a calentar motores. No hay grandes cosas. Lo que sí hay una imagen bastante particular que habría que ver si no va a ser trasladada a lo que después sigue el Mundial, es decir, a lo que se va a ver en Belo Horizonte, en el complejo del Cruzeiro, donde la Argentina va a concentrar y a entrenarse todos los días durante el Mundial. ¿Qué fueron las lonas verdes tapando el entrenamiento, al menos durante la mañana? Lonas, yo no sé si en otros países del mundo tiene tanta importancia como en la Argentina. No, pero se transformó en un tópico que cada mundial nos fijamos si hay lonas o no hay lonas. Bueno, es que en realidad hubo un mundial en particular, que fue el de Francia 98, donde Daniel Passarella no permitía a los periodistas ver las prácticas. Fue un mundial en donde además el plantel tuvo incluso enfrentamientos con los periodistas a partir de que hicieron circular algunas versiones de un caso de doping dentro del plantel. Lo cierto es que en ese Mundial de Francia 98, efectivamente Passarella ponía las lonas, había periodistas que se tenían que subir algunas colinas que había en los alrededores de Saint-Étienne, que era el lugar donde estaba Argentina. ¿Pero quién era uno de los ayudantes de campo de Daniel Passarella? Precisamente Alejandro Sabella, o sea, uno de ellos era el Tolo Gallego, el otro era Alejandro Sabella, que hasta acá nunca tuvo mucho misterio, incluso es un tipo que suele hablar con la prensa, da notas, no esconde las cosas. En algunos casos sí se guarda para sí algunas cuestiones. Ayer, por ejemplo, salieron dos entrevistas publicadas, una en el diario Olé, en otra en el diario Clarín, en donde le hacen la pregunta que creo que ya está, a esta altura no se va a volver a repetir, que es por qué no convocó a Carlos Tevez. Dijo que no quería hablar porque se trataba de un no convocado, pero sí explicó que él tenía conformado un grupo, ese grupo no estaba Tevez y que él prefirió mantener a ese grupo de futbolistas. Evadió y gambeteó de algún modo cuando le preguntaron si era porque por su relación con el resto de los jugadores o por Messi. La cuestión... ¿No es una pregunta, perdóname Alejandro, media patotera el hecho de preguntar por qué no convocaste a Tevez? Como si el periodista tuviera la razón o supiera más que un director técnico. Bueno, en general hay periodistas que creen que saben más que un director técnico. Tal vez es precisa la pregunta en el sentido de que Tevez viene de tener una enorme temporada con la Juventus, termina como goleador del Calcio. Seguramente lo sabrá el director técnico también. Bueno, entonces, como tiene ese nivel y cuando uno analiza los futbolistas los delanteros que convoca Sabella, que son los cinco que convocó de movida, son Messi, Agüero, Higuaín, Palacio, Lavezzi, uno piensa que Tevez está por arriba de Lavezzi o de Palacio. Entonces genera cierta duda y además genera como el corrillo de por qué no lo hace. Entonces es una pregunta relativamente atinada que a esta altura sí creo que ya aburre. Ya terminó. Salvo que se lesione algún futbolista, claro. Y él crea que, ahora si se lesiona un futbolista se supone que lo va a llamar a Di Santo porque era el que estaba entre los 30, ¿no? Pero quién sabe. Y esperemos que no se lesione nadie. Que no se lesione nadie. Mi papá quería que se lesione Di María, estaba mirando el partido. Porque tu papá es hincha de Newell's. Qué mala onda, no, de Boca, pero muy mala onda. ¿Cómo que va a pedir que se lesione un jugador? Yo pero tu nunca papá es quisiera. Argentino. Sí, es argentino, pero quería que entre Tevez. Lo que jugó quería María que no, pero, se lesione bien, Di María pedirle... para que llame a Tevez. Se lesione Medina Bello. Pero, ¿cómo se llama tu papá? Walter. Walter, le pedimos a Walter que no sea Di María precisamente el que se lesione porque estamos complicadísimos. Di María jugó el otro día un partidazo enorme. Si uno tiene que tomar. El equipo, digamos, el plantel que hoy comenzó, que ayer comenzó ya a conducir Sabella en el tramo final, obviamente es un plantel que con algunos nombres más, nombres menos, viene conduciendo hace tiempo, digo, pero en este tramo final, bueno, falta Di María y es tal vez en este momento el jugador de más alto nivel, que se aclare en estos días, el jugador que está dentro de su nivel es el que está a tope, ¿no? Sí. Es el que está más arriba. Messi tiene un promedio de 45 partidos, 41 goles, es una bestialidad, ¿no? Y aún así uno puede discutir si tuvo una buena temporada. Bueno, tuvo una temporada donde se produjeron lesiones, en donde el Barcelona termina cambiando de ropa, ¿no? De algún modo es casi un fin de época y demás. De esa manera, Messi llega en forma como dentro de una nebulosa. Ahora, si, y creo que lo hablábamos hace poco, si uno lo piensa, cómo estábamos en enero con Messi lesionado, recuperándose y no bien, digamos, siendo una incógnita, como sí. Íbamos a estar en mayo o los primeros días de junio, en este momento, Messi terminó una temporada, no tuvo sobreesfuerzo, en el sentido de que no tuvo que llegar hasta la final de la Champions, en fin. Llega de la mejor manera posible. Hace muy poco Bilardo dijo que llegaba incluso mejor que Maradona en el 86. Una comparación que es muy difícil de hacer. Digamos, Bilardo lo debe saber porque trabajó con Maradona en ese tiempo. Hasta ahora tiene 26 jugadores. Sí. Tiene que cortar a 3. Hay 3 que de esos 26 que no van a llegar a viajar el 9. Mejor dicho, que no van a pasar la barrera del 2 de junio, que es la fecha límite que tiene Sabella para entregar la lista de 23 jugadores. Tiene 8 defensores y tiene que posiblemente cortar a 1, si sí. Uno cree que va a llevar 7, ¿no? Sí. Y tiene 10 volantes y se cree que puede cortar a 2 sí. Volantes. A no ser que decida llevar 8 defensores y se mantenga los que están... Sí. Y lleve a 7 volantes. Sí. Se supone que no, que van a ser 7, 8. Sí. Si, tomando el caso de que sean esos 7 y 8, sí. Los números del defensor que está es el de Otamendi. Otamendi. Porque De Micheli se supone que por haber salido campeón con el City y también por su experiencia, me imagino, con la selección, va a terminar ganando. De Micheli hace unos meses no estaba... en los planes de nadie, pero hoy en día, ¿no? Tiene como unos puntitos más en ese sentido. Es un jugador que tiene dos mundiales, perdón, un mundial, como el de Sudáfrica 2010, sí. Precisamente el 2006 se quedó ahí en las puertas y fue algo que lo golpeó incluso en su estado anímico. Muy fuerte, digo, tiene un mundial, tiene mucha experiencia. Viene a hacer una, como decís vos, una temporada siendo campeón en el Manchester City. Uno supone que no lo que Sabella en esas cuestiones tiene que ser relativamente prolijo. Convocar a un jugador como De Michelis para... Es como si hubiera convocado a Tevez, digo, sí, convocarlo sí, sí. Para meterlo entre los 30 y después decirle, no, vos te quedás afuera, sí. Es un poco desprolijo con un jugador de relativa experiencia. Un detalle más, digo, pensándolo desde ahora, a pesar de que De Michelis ya desde hace muchos años se desempeña como central, es un tipo que jugó de 5, que jugó de lateral, y me imagino que esas cosas también, sí. A la hora de armar un plantel acotado, puede sumar, pensando que dos de los 5 que lleva están en una pata, o es una incógnita como llegan, que los laterales ninguno se terminó de afianzar, me imagino que también estará pensando en eso. Sí, no lo creo que de volante central, pero sin duda de la experiencia que le puede dar en la última línea, y pudiendo jugar en los laterales, sí. Que no es poca cosa, teniendo en cuenta que además es la zona más débil de Argentina. Y en el medio campo, Ricky Álvarez es uno de los jugadores que... el único zurdo en la mitad de la cancha. Sí. Es uno de los que uno supone que tendrían que quedar. Lo vino convocando incluso en los últimos partidos de la Argentina. Ahí... Para ponerse a imaginar qué puede pasar, uno de los que tiene los números es José Sosa. Sí. No hizo un buen partido. No viene jugando de titular en el Atlético de Madrid. Entró el sábado contra el Real. Con poca suerte. Sí, no bueno, entró para el momento más deslucido de su equipo. Digamos, más deslucido. Sin querer cargar culpas en él, que no tiene ningún sin sentido. Duda. En un equipo que ya de por sí es muy difícil lucirte. Sí, sí, ¿no? Sí. Salvo que te tires al piso, que barras, ¿no? Que hagas las tribuneadas que le gustan hacer a algunos futbolistas. Y el otro jugador, que es, creo, lo que Sabella está esperando, es cómo evoluciona Augusto Fernández. Augusto Fernández está lesionado. Ya tiene lesionado a Fernando Gago. Para Sabella, Fernando Gago es pieza clave. Sí. Lo va a esperar. Y además Gago viene de recuperarse ya hace mucho tiempo. Digo, lo de Augusto Fernández es muy reciente. Por lo tanto, me da la impresión que los tres jugadores que... se van a quedar afuera, no salen de ahí. Digo, de Otamendi, de José Sosa y de Augusto Fernández. No podemos equivocar, la verdad la tendrá Sabella. La selección se entrenará de aquí hasta el sábado, el domingo van a tener libre. El miércoles que viene contra Trinidad y Tobago en el Monumental. Partido exigente, un rival de fuste para probarse. Me lo imagino a Bilardo también en el entramado de esos amistosos diciendo juguemos contra Cuatro de Copa, y jugar contra Cuatro de Copa. Lo voy a poner a evitar, pero voy a evitarlo. Contra Trinidad y Tobago y después contra Eslovenia el 7 de julio, sábado 7 de junio en La Plata. Bien. Esos amistosos de despedida el 9 de junio se parte hacia Belo Horizonte y hacia ver qué horizonte se tiene en ese mundial. No doy más de la manija. No doy más. No aguanto. No aguanto, no llego. Hagamos algo. Vas a tener que llegar, Nico. Hagamos algo. Les propongo a los que se queden aquí que se junten a ver los partidos con Gustavo Sala. Podría ser divertido, sí. Yo lo voy a invitar. Sí, los espero en mi casa en el Faena Hotel, en la habitación 424.